La suerte tiene un nombre en Carrusel Deportivo. El cupón de la 11. Todos los días, de lunes a jueves, por un euro puedes ganar más de 100.000 euros. Y ahora también el tercer reintegro. A la primera, a la última, a la cifra de en medio. La 11, la que da más por menos. Ahora en El Corte Inglés, regalo a la vista. Porque una gran selección de videocámaras digitales tienen de regalo una minibike. Además, disfrútela antes de pagar. Porque comprando ahora lo último en imagen, no empieza a pagar hasta el 30 de junio. Regalo a la vista en El Corte Inglés. Recuerde, una minibike por compra de una videocámara digital. El balón lo saca Sabio y Raúl está solo. Está Raúl solo frente a Cañizares. Jukic intenta llegar, pero Raúl se va. Cuando millones de personas desean algo al mismo tiempo, se cumple. A toda nuestra afición, a todos nuestros rivales, gracias. Hoy el Real Madrid cumple 100 años. Juntos hemos escrito la historia. El futuro sigue en blanco. Y bien que se nota que es el cumpleaños del Real Madrid.